que te vas de mi lado, mexicana. ¿Dónde estás hoy tan lejos, mexicana? Mi gran amor, fuiste tú, mexicana. Aunque todo acabó, pienso en ti, en mi mexicana. Noche de amor, de guitarra y de vino. Amor fugaz, que cambió mi destino. Cuando te vi con